Metro final. Señoras, señores, 11 minutos del primer tiempo, lo remarco, porque es tiro libre que va a tomar Leandro Sosa para Danubio, levantó el centro, empeña la pierna zurda, segundo palo, saca de cabeza la pelota Barrios, le va quedando igualmente para el futbolista Frisler, la mete al medio, saca el guardameta Dufour con los puños, le quedó para Rodríguez, tira la zurda. ¡Gol! Sosa, el lateral izquierdo, que hoy está de carrilero, se vistió de 9, encontró un rebote del guardameta Dufour, que rechazó la pelota y quedó adelantado. Leandro Sosa, con esa zurda endemoniada, le pegó notable de pierna izquierda, para reventar la garganta de cada hincha de Lubiano, para soñar con el ascenso. En 11 minutos y medio del primer tiempo, se abre el marcador de esta noche ciudad hermosa en el estadio Charrúa. Danubio 1, Defensor Sporting 0. El lateral, el zurdo, el peligroso Leandro Sosa, el grito sagrado. Martínez Berreiro, el relator con el más alto nivel. Cuando todos los méritos para ponerse en ventaja lo hacía Defensor Sporting. Cuando Esteban Conde era la figura del equipo danubiano en estos primeros minutos, llega el tanto de Leandro Sosa. Centro desde el sector derecho de Rafael Haller, despeje hacia afuera, como marcan los manuales del arquero Dufour, pero demasiado solo. Estaba Leandro Sosa sin ninguna oposición de la defensa violeta. Remató por arriba del arquero, que había quedado adelantado, y colocó el primero para el equipo dirigido por Jorge Fossati, que en este momento saca pasaje de ida a la primera división del fútbol uruguayo. Y usted lo vive por www.elascenso.com, por nuestra app y por la 1010 AM. Señora, todo el año. Ya lo dijo Rodrigo Fila. Se van a jugar 6 minutos más hasta los 51 en esta parte complementaria. Hasta los 96 en tiempo corrido. La pelota le fue a buscar el conjunto de Danubiano. La tenía Haller, la tenía. Lo bajaron. Tiro libre. Y es para Danubio, que gana 1-0. Si buscas calidad y responsabilidad de Richard del Aluminio, fabricación de ventanas de PVC, cortinas de enrollar, envíos a todo el país, teléfonos 099-591-798 y 097-223-429. Revienta la pelota en el fondo Maturro, lo va quedando para el número 10, para Kevin Méndez, la aguanta el 10, ahí está Méndez, la pisó, lo bajaron, tiro libre y ahora sí, dale, ponete la mochila, anda a buscarlo, dale defensor, si querés algo, anda a buscarlo, es tiro libre que va a tomar el guardameta, lo va a pegar Matías Dufour. Van a ir todos menos el pelado volante Matías Dunge. Demás van todos a buscar el golpe de cabeza. Le va a pegar Dufour en la línea divisoria de la mitad de la cancha. Ya van a venir variantes. El remate largo para el Viruta Vera. Conde se queda con la pelota y una de las últimas para el equipo de Defensor. Estos equipos quieren llegar a primera, por eso van a restaurar y parrilla a la Marañada. En la clásica esquina de Requena y Rivera, envío sin cargo por el 2409-25-17, la Marañada, una parrillada de primera división. ¿Quién viene, Rodri? Dígame, por favor. Se vienen Carlos Romaña y Juan Manuel Olivera en Danubio. La pelota la va tomando Gunge, el pelado 16 de forma arriesgada, enganchó contra Silvera, jugó la pelota para Dufour, y este contra el sector derecho para el ex Liverpool, la tiene el cachimba Martín Correa, larga la pelota, la peinó Mayo, le queda para el Viruta Vera, van sacando la pelota, y termina quedando contra el sector derecho, la va tomando otra vez el cachimba Correa, juega la pelota para Rocha, y este para Gunge, me tiran en área porque es complicado, ya tiene Gunge, la pelota ahora para Mayo, fue buscando por arriba, ganó Sergio Rodríguez, le termina quedando para Leandro Sosa, le revienta al hombre que reventó la garganta frente a Danubiano con el tanto, gana Danubio 1-0, estamos jugando 48 minutos, vamos hasta el 51. Inglés, más de 15 años dedicados a la carpintería, aluminio y vidriería, les ofrece techo, corredizos, mamparas para el hogar, comercio e industria, Apóstoles 3585, presupuestos y consultas por el 091-432-111. Cambios en Danubio, se vienen variantes en el equipo que dirige técnicamente el flaco Jorge Fossati. Informa Cortiluz, porque Cortiluz protege su inversión. Ingresan con el número 2 Carlos Romaña, con la 19 Juan Manuel Olivera, se retiran con la 17 Rafael Haller y con el número 25, Matías Fritzler. Si buscas calidad y responsabilidad de Richard Vela Aluminios, fabricación de ventanas de PVC y cortinas de enrollar, envíos a todo el país, teléfonos 099-591-798 y 097-223-429. Bueno, lo que pedía el Chiqui Mauricio Benítez, la experiencia de Juan Manuel Olivera, pero le van a dar 2 minutos solamente, ¿eh? 2 minutos para Olivera, realmente me sorprende. El lateral de defensor ya se reanuda el fútbol. Va a buscar la pelota ahora el conjunto danubiano. La tiene el futbolista Winston Fernández. Sector izquierdo para Silvera. Lo quiere el tanto. Lo quiere asegurar. Terminó perdiendo la pelota. Y ahora la tiene Gunch. Que bien que entró este pelado en la mitad de la cancha. Va tomando la pelota Gunch. Y la juega contra el sector derecho para el futbolista Kevin Méndez. Méndez para Facundo Mayo. Está como un puntero contra el sector derecho. Terminó perdiendo la pelota con Javier Méndez. Metió el cuerpo. Le robó Sosa. Y ahora va jugando en corto, la pelota para JM 19, ahí está Juan Manuel Olivera, juega la pelota para Sosa, sector izquierdo, se viene Danubio, ya la pelota se hace sentir, Danubio ya se siente de primera división, van 49 minutos con 50, queda 1 minuto con 10 segundos, le recupera Danubio, le va quedando la pelota para Silvera, que se va a jugar el mano a mano, zafó de Maturro, mete el cuerpo notable, muy bien Cachimba Correa, recupera la pelota al defensor que va en busca de la hazaña, está muy complicado para el tuerto. El gallito es único en chorizos, hamburguesas y panchos, el clásico de pernas y 8 de octubre, ahora también en Veracierto, casi camino Carrasco. Señoras, señores, la pelota la tiene Kevin Méndez. Yo de las últimas para defensor, de las últimas ilusiones. Le va quedando la pelota para el Nacho González. La tiene Ignacio María. Miren la experiencia que hay ahí. La tiene González para Juan Manuel Olivera. Le va a arreglar el botija Duarte. Falta, falta. Sacó el foul del campeonato. Señoras, señores, es tiro libre. Quedan 30 segundos. Danubio va a ascender a primera división. Parrilla, el alemán los espera. Seguro días entre Canelones y Maldonado. Delivery por el 094-501-767. Lo mejor en parrilla lo encontrás en el alemán. Winston Fernández con la pelota contra el carril izquierdo. Va a ser el tiro libre finalmente Leandro Sosa. Lo puede jugar en corto el capitán Sergio Rodríguez, pero prefiere no hacerlo. Ya estamos en 51. Apronte el oído porque va a sentir el griterío de la gente danubiana. Se va en el partido. Va a sentar Danubio. Terminó. Señoras y señores, Danubio de primera división. El equipo dirigido técnicamente por el flaco, por Jorge Fossati, consiguió el ascenso a primera división. Este equipo que el año pasado tuvo el sabor amargo, ese trago agridulce del descenso a la segunda división profesional. Este equipo 4 veces campeón uruguayo, ahora también consigue su cuarto ascenso a primera división. Con el 47, como en el 60, como en el 70 y ahora en el 2021. Esta vez ascendiendo sin ser campeón, la primera vez que le pasa al equipo colombiano, pero en un partido realmente importante, con una vitalidad larga del equipo de Jorge Fossati, que agarró este equipo luego de la salida de Leonardo Ramos, que planteó su característica línea de 3 y mirá si le dio resultado. Hoy Danubio de primera división, el equipo presidido por Arturo del Campo, y hoy Jorge Fossati marca un nuevo capítulo de la historia como un nuevo técnico que asciende al equipo colombiano, como lo hizo Hugo Bañuelo por allá por el 47, como lo hizo Alejandro Morales en el 60, como lo hizo en el 70 Rodolfo Zamora. En este 2021, firme por debajo, ponga el nombre de Jorge Fossati, porque es el nuevo técnico que asciende al equipo de Danubio. El franqueado es de primera división, se puso como objetivo estar en el círculo de privilegio y acompañará a Albion en el próximo año. La gente salta, grita y alienta. Los allegados, los futbolistas saltan en la mitad de la cancha, se saludaron de forma cordial con los violetas y ya salta, grita y alienta. ¿Saben por qué? Porque Danubio, porque el franjeado, el equipo del flaco Jorge Fossati ascendió a primera división y usted lo vive como no puede ser de otra manera por rumbo al ascenso. Hace 16 años contándoles justamente los ascensos a primera división, los ascensos a la B. Por eso rumbo al ascenso está presente en Danubio. Es de primera división, le ganó a Defensor con gol de Leandro Sosa y es ascendido al círculo de privilegio por cuarta vez en su historia. A través de www.elascenso.com y de nuestra app y también de la 1010 AM, la radio 10 en deportes. Este fue el relato con el más alto nivel, el relato de Martín Guerreiro. Y ahora escuchamos los comentarios finales de Mauricio Benítez. Un año fútbol le alcanzó al Danubio Fútbol Club para volver a la primera divisional del fútbol uruguayo. Un año complicadísimo para un conjunto que vivió una situación histórica, que era volver a jugar en la segunda división profesional de nuestro país y que había comenzado este año con un torneo apertura verdaderamente flojo. Y ante la llegada del flaco Jorge Fossati, el equipo cambió, volvió a las raíces, encontró la identidad y generó una gran campaña en la segunda rueda para poder conseguir el objetivo en la noche de hoy. Una noche histórica, una noche que seguramente quedará marcada en la retina de muchísimos hinchas del Danubio Fútbol Club. No solo por lo que significa volver a primera, no solo con el deber cumplido de haber conseguido el objetivo de devolver a Danubio al lugar a donde pertenece, sino con el plus, con la cuota aparte de haberlo hecho frente a su rival de todas las horas, al clásico, hacerlo frente al Defensor Sporting Club con esta victoria un tanto contra cero que terminó consiguiendo el equipo franjeado, que es de primera y que tuvo a Leandro Sosa como la figura, el autor del tanto que le permitió al equipo de la curva de Maroñas estar hoy festejando allí dentro del campo de juego, aquí en el corazón del Parque Rivera, con toda su gente de fondo, con la parcialidad que pudo lamentablemente en el día de hoy venir. Seguramente muchos más estén festejando por allá por la curva de Maroña y en muchos rincones más de nuestro país, porque Danubio es un grande, seguramente no al nivel evidentemente de Nacional ni Peñarol, pero son dos equipos, tanto Danubio como Defensor Sporting, que han hecho riquísima la historia del fútbol uruguayo y se merecía este final, merecía este desenlace. El conjunto de la curva festeja, el equipo dirigido por el flaco Jorge Fossati, que en la noche de hoy, en el capítulo número 22 del torneo de la B, en la última fecha de la segunda división, sella el pasaje nuevamente al círculo de privilegios. Seguramente la idea principal era no sufrir hasta este momento, seguramente la idea de poder salir campeón y por qué no con alguna fecha de antelación, porque todos dimos como amplio favorito al conjunto de Danubio y también a Defensor Sporting, hubiese sido lo ideal para el equipo de la curva, pero pocos se van a acordar del campeón de la B, o poco se va a acordar el hincha de Danubio si consiguió más o menos puntos, porque el objetivo trazado en definitiva se terminó de sellar en la noche de hoy. Capítulo aparte para los futbolistas de Defensor Sporting, seguramente los dirigentes, Samantha Rodríguez, que conoce a estos chiquilines desde las formativas, deberán levantar la cabeza y seguir con el pecho inflado por lo que hicieron hoy dentro del campo de juego y por lo que vienen haciendo desde las situaciones particulares que le ha tocado vivir al equipo violeta, sobre todo en el último mes. Y estos chiquilines plantaron cara, estos chiquilines saltaron a la cancha, muchos debutando en la primera división del equipo violeta, y se hicieron cargo de este plantel principal cuando los referentes por ahí, y tal vez con justa razón, decidieron interponer cuestiones personales sobre lo institucional, y evidentemente el club tuvo que tomar una decisión. Estos chiquilines se calzaron la pilcha de titulares, se calzaron la ropa del primer equipo y pusieron la cara por Defensor Sporting. Si el precio es lucharla en algunos partidos más en los playoffs, y si lamentablemente el precio termina siendo quedarse un año más en la segunda división profesional, no va a ser caro para el conjunto de Defensor Sporting, porque de esta situación comenzó a resurgir esa institución que todos conocemos, pionera en cuanto a la formación de futbolistas, en cuanto a plantarlos justamente en lo que es la primera división, y en definitiva, más allá de que se dio por una circunstancia poco agradable, terminaron hoy jugando en el plantel principal del conjunto de Defensor Sporting. Merecidísimo triunfo de Danubio en los 90 minutos y merecido ascenso para un equipo que fue de lo mejor que tuvo esta segunda rueda, tal vez no siempre brillando dentro del campo de juego, pero sí marcando una identidad clara de lo que pretendía el entrenador, y los jugadores se adaptaron, no solo al sistema, no solo a la forma, sino también a lo que significaba emocionalmente, anímicamente y psicológicamente jugar este segundo tramo del año fútbol en el conjunto de Danubio, porque evidentemente la mochila que tenían tanto Danubio como Defensor Sporting era muchísimo más pesada que sus rivales. Hoy logró quitársela el equipo de la curva de Maroñas y por eso en este momento festeja todo el plantel junto a los allegados y también la gente que pudo acercarse aquí al Charrúa en un día histórico para el conjunto franjeado, que como decíamos al comienzo, solamente un año fútbol le bastó en la segunda división profesional para volver a un sitial de privilegio. Pausa cortita y ya seguimos con el análisis de lo que pasó esta noche.